Cuando me tengo que enfrentar a un explosivo, lo más importante es el control emocional, para poder observar, analizar y tomar las decisiones correctas. Mi cuerpo se pone en estado de alerta hasta que llego a la incidencia y me pongo a trabajar. Antes de salir a cualquier incidencia, nos dedicamos a tener todo el material en perfectas condiciones para ser utilizado. Nunca sabemos cuál tendremos que emplear hasta que llegamos al lugar de los hechos y analizamos todas las circunstancias. Trabajamos un equipo de dos. El primer operador es el que actúa en cualquier incidencia y el segundo operador ayuda al primero en lo que necesite: preparar el material, ponerse el traje, sacar el robot o cualquier otro tipo de apoyo que sea necesario. La relación que tengo con los explosivos es de mucho respeto y de cautela, pero nunca de miedo, ya que el miedo siempre paraliza. Creo que el gasto armamentístico y militar es excesivo, pero a la vez necesario. Para que haya paz, hay que estar preparado para la guerra. Si tuviera que predecir el panorama de Europa en los próximos 40 años, pues te diría que económicamente la zona euro va a ir mejorando progresivamente. Veo que se reforzará el mercado único, que habrá una mayor cooperación en la gestión de las fronteras y en materia de defensa. El desempleo aumentará y crecerán las desigualdades por el empobrecimiento de las clases medias. Lo que más miedo me da es tener que enfrentarme a una grave enfermedad o a la muerte de mis seres queridos. ¿Por qué elegí este trabajo? Pues siempre supe que quería ser guardia civil. Mi padre lo era, mi hermano también. Y desde pequeña, cuando iba a Valdemoro a visitar a mi hermano, mientras estaba en la academia, sabía que yo quería dedicarme a lo mismo. Una vez que conseguí entrar en la Guardia Civil, la única especialidad que siempre me gustó y me llamó la atención fue la de TEDAS. Para mí, trabajar con explosivos es una gran satisfacción. Salvar vidas humanas aun a costa de arriesgar la mía es muy gratificante.